Buenas noches, bienvenidos una semana más a Radio Ajedrez Profano, programa número 4. Hoy es miércoles, día 14 de marzo del 2012. Os habla Juan Represa desde su atalaya ajedrecística, donde me he instalado rodeado de libros de ajedrez que no soy capaz de leer, rodeado de tableros en el que estoy intentando aprender la apertura Getty e intentando mejorar un poco mi profanía ajedrecística. Hoy tendremos noticias, será otra vez un programa normal después del espectacular programa de la semana pasada con Iván Salgado. Tendremos noticias con David Fernández Lago, como habitualmente, profesor de la Escuela de Pontevedra y monitor autonómico. Luego seguiremos con un poquitín de Elo, un poquitín de Twitter, un par de herramientas. Os traemos hoy una aplicación para Android, Mobialia Chess, y una pequeña página en la que sacamos mucha información, que es Bitmonfa. Haremos un poquitín glosario de historia con el aniversario de la muerte de Aaron Ninsovich. Y finalmente, el cuento de ajedrez. Hoy tendremos el peón de ajedrez de Paloma Orozco. Pues sin nada más, empezamos. Buenas noches, David, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal, Juan? Bien, bien. Empezamos ya de lleno con nuestra liga, ¿no? Vamos sí, a, la liga gallega. A repasar nuestra liga. ¿Cómo vamos? Este fin de semana se cumplió la octava jornada. Y bueno, la división de honor, que es la categoría más alta en Galicia, bueno, más o menos sigue igual. Con algunos... Este fin de semana no hubo ningún resultado así sorprendente, por decirlo de alguna manera. Hubo victorias de los favoritos y fueron victorias abultadas. Y bueno, solo hubo un empate entre Sadre Zourense y Círculo de las Artes. Y la clasificación ha quedado pues prácticamente como estaba la semana pasada, con Universidad de Vigo primera y Algalia segunda, a medio punto tan solo, como estaba casi la semana pasada. La semana pasada estaba a un punto y Algalia este fin de semana le ha recortado medio punto. Sí, después está muy interesante el duelo por, ¿no?, el tercer y cuarto puesto, ¿no? Para entrar al playoff. Ah, playoff, sí, antes. Que hay ahí cuatro equipos luchando por ello, o hasta cinco podríamos decir, pero bueno, quizás cuatro, ¿no? Que en este momento Alexandre Bóveda está tercero y Universidad de Santiago está cuarto, empatados con 28 puntos. Pero el quinto, que es el que justo se queda fuera del playoff, está a medio punto, que es el Clusa de Marcote, actual campeón de la liga y en los últimos, no sé si 20 años. 17, sería creo, curioso 18. Que quede fuera del playoff final. Bueno, el Club de Ajedrez Marcote me ha sorprendido esta semana que ha alineado al que entrevistábamos la semana pasada, a Iván Salgado, que ha venido a jugar y ha cogido, digamos, las riendas del club de ajedrez, del club de ajedrez de Marcote, y le ha llevado a ganar pues 5-1. Aparte fue una victoria muy contundente, pero importante al mismo tiempo, porque sí, juega contra el Círculo Ferrolano, que es un rival directo. Sí. Y ahora el Círculo Ferrolano queda sexto y queda un poco lejos ya del playoff, ¿no? Queda dos puntos, aunque quedan tres jornadas, pero bueno. Y ahí está, son cuatro equipos y bueno, van a estar ahí luchando por el tercer y cuarto puesto. Yo creo que los dos primeros están claro, asegurados, pero también se están jugando el primer puesto, ¿no? De la bueno, fase regular. También el que seguimos nosotros, Universidad de Vigo, ganó claramente en el duelo de nuestros amores con Clusa de Fontecarmoa, ¿no? Sí. Ahí sí, fue 4-1.5. Rafa le ganó a Antonio Rodríguez, Paco Carrero le ganó a Julio Torrado. No, perdón, Antonio le ganó a Rafa Rodríguez, campeón gallego hace 2 años. Sí, sí. Abelín hizo tablas con Luis Segura, el sub-16. Pablo García le ganó a Lucas Abal, que tiene 15 años. Diego Guerra Bastida le ganó a Andrés Varela, que es sub-18. Y jugaba al niño Yudania, campeona de España, que jugaba contra Julio Suárez, actual campeón gallego sub-14. Y bueno, ganó Yudania, ¿no? Pero sí, bueno, Clusa del Fondo de Carmoa se mantiene fuera de las posiciones de sí, de momento descenso, sí, y con una distancia tres de puntos tres puntos y medio. Mm. O sea, que es bastante, bastante renta, ¿no? Sí. La verdad es que creo que las rondas que les quedan son tres enfrentamientos bastante difíciles, ¿no? Uno es contra Marcote. Ajá. El otro es contra Orense. No, sí, contra Orense. y el siguiente Exacto. terminarían contra la Universidad de Santiago, ¿no? Santiago. Con lo cual no le queda Uf. mucho. Van a Bueno, tener que sufrir mucho, pero bueno. tienen que Yo creo que pelear tiene un equipo para joven mantenerse, y ¿no? bueno. Para mantenerse. Bueno. Volviendo ya a la primera división, en primera división hay una cosa curiosa, a mí por lo menos me sigue resultando curiosa aquí en Galicia, es Grupo A, Santa María de Caranza A, 8 partidos jugados, 8 partidos Ocho ganados, ganados, sí. y aún así no tiene asegurado el ascenso, porque asciende uno, lleva 4 puntos de ventaja contra el Círculo Xadrez Ciudad de Narón, Sí. pero las matemáticas Sí. lo mantienen ahí en vilo, ¿no? El descenso, escuela CIDU, Recatelo Campus Lugo B y SAFA A y Escuela Técnica de Ajedrez en promoción. En el grupo B, Club Karpov. Sí, sigue liderando con una cierta ventaja sobre Marquiño. Sí, efectivamente, a pesar Y de tener los mismos ganados, empatados y perdidos, pero bueno, sí. el desempate le lleva a llevar primero. Y Sanxenxo Mercantil, Ribeira, Xadrez Albariño y USC Juvenil son los que están ahí en Luchando por la el parte baja. sí, por la permanencia. Bueno, el grupo C, que es el aquí, el del sur de Pontevedra, nuestro Laroca C perdió 2,5, 1,5 contra Bueu, que era, bueno, el que marcha en este momento en segundo lugar. Lo que pasa es que aquí, claramente destacado, sigue el club de Chantada, con Sí, Hoffman, con mucha diferencia. con Bueno, con tres 3 puntitos puntos, de C. diferencia, sí. Que bueno, que tiene pinta de que le dará el ascenso, y el descenso muy reñido, porque con 15 puntos está Universitario Orense A, Xadrez Orense B con 9, Alenquín Alequín con Correduría él. con 11 y Celanova con 7,5. Quizá hay tres que lo tienen difícil, pero el último, Universitario Orense, con 15 puntos, hace que hasta el tercero, el que tiene 19 puntos, pues tenga que tener cuidado Pues sí, para está muy jugar. apretado el grupo, la verdad. Estamos Del noveno al tercero hay solo 4 puntos de diferencia. difícil. En Sí. segunda división, esta es la nuestra. Ahí, bueno, muchos muchos grupos, luego repasamos alguno. En cuanto a resultados, destacar el grupo D, ¿no? Que es Sí. en el que Milita en nuestra escuela. tenéis un gran Dale. partido contra Jorge Cuña, ¿no? Sí, la verdad que sí. Este fin de semana fue muy bueno en segunda división. Tirasteis ahí de ti. Sí, me tocó ir a jugar, sí. Bueno, nos tocó ir a jugar, jugamos con el segundo y ganamos 3-1. Un resultado muy importante. Pero bueno, es lo que tú decías hace un momento en primera división, ¿no? Vamos líderes con 8 puntos, o sea, con 8 victorias en 8 encuentros y no tenemos ni asegurado ningún puesto, ni el primero ni el segundo, que sería promoción, Sí. porque el tercero está a 2 puntos nuestro. A dos puntitos. Es decir, Y esto es. hemos ganado todos, ¿no? Contra a todos los rivales, al segundo, al tercero y al cuarto, ¿no? Le hemos ganado. Sí. Bueno, Bueno. ahora nos queda un calendario bastante favorable porque jugamos contra el último, el antepenúltimo y el octavo, ¿no? O De sea, hecho, el de las calendario en tres de. principio para nosotros es más asequible que para los rivales, pero bueno, nunca se sabe Sí, no hay y que hay que luchar. relajarse. No hay Y que bueno, relajarse. y por detrás también conseguimos un buen resultado. La verdad, el otro equipo, el de chicos jóvenes, ganaron 4-0 al último y la verdad que sí, ahora le han sacado 4 puntitos a la permanencia, o A la sea que permanencia, ¿no? Han cogido folgos. han cogido. Pero bueno, ellos se lo van a jugar entre sus rivales directos, o sea que dependen de sí mismos. Bueno, ahí tenéis que echar una mano vosotros, ¿no? Tenéis Sí, también le que. vamos a ayudar, pero curiosamente, claro, es que ellos juegan y nos lo dejan a nosotros, ¿no? Ajá. Pues con lo que juegan ellos nos lo van dejando a nosotros. Entonces, bueno. Decir que la XPL 6 Sirov es, junto con el que citamos en la primera división, el Sí. club Caranza, Sí, Santa María. Santa María de Caranza, es el único que lleva ganado 8 de 8. Sí, porque la línea empató La este línea juego. empató exactamente. Y bueno, son claros candidatos al ascenso. A ver. Revisando el resto del grupo, Capablanca A, líder del grupo A, el grupo B, Saquedrum, Caballo Ponce, líder del grupo B, el grupo C, Xadrez Nemezo, que desde el principio lleva liderando el grupo C. En el grupo E, que es el de aquí, el del sur de la provincia de Pontevedra, bueno, el ascenso ha ganado 4-0 Chigorín al Club de Xadrez Fontecarmona, Restaurante a Pedra, y claramente se destacan ya para el ascenso, con Sí, un partido menos. 6 puntos y medio de ventaja Y un partido menos, respecto. ¿no? Sí, bueno, un partido y un partido menos que juegan contra la Once este fin de semana, pero luego Sí. tienen que descansar uno, con lo cual, bueno, al Ah, final bueno. se compensará. Pero Sí. efectivamente, es decir, llevan una ventaja con 6 partidos ganados y uno empatado, brutal, con lo cual el ascenso prácticamente ya está en Chigorín. El Sí. segundo puesto que da la promoción es lo que está muy reñido. Sí, Ahí está bastante. tenemos a Mosfese de Güeldres, que tiene un partido más, 17 y medio. Laroca, club Sí. que tiene la desgracia de tenerme a mí en sus Ah. filas, pero que bueno, no lo jugaba este fin de semana y han ganado pues 4-0. Hemos ganado 4-0 contra Saez Albatros B. Esto nos ha upado otra vez al segundo puesto. Empatados con Mosfesa, pero con un partido menos, con lo Sí. cual posiblemente podríamos tener el segundo puesto. Buenas Pero opciones tenéis, ¿eh? sí, lo que pasa es que el final es próxima jornada Chigorín. Entonces, bueno, a ver si presentan, no sé, a un Bueno. equipo B, dado que ya tienen la A ver si si confías, ¿no? Bueno, hay esa exactamente. posibilidad. Y luego cerramos con Vila de Bouzas B y la última ronda con Xadrez Fontecarmoa, Restaurante a Pedra, que me parece que va a ser un partido a vida o muerte. Entonces, bueno, interesante, la Roca B, Va a estar bueno. 12 puntos y medio, también después de haber jugado y perdido este fin de semana, 1,5, 2,5 contra Mosfesa. Y bueno, un poquitín lejos del descenso, lo que pasa es que el descenso que está en la 11. Lucena y Fisher Moaña B, Fisher Moaña descendido, la 11 Lucena con 8 puntos y medio, la 11 con 2 partidos menos o un partido menos, que bueno, a ver qué es lo que le pasa a Chigorín, pero A bueno, ver. partido difícil, me huele a mí. Finalmente en el F, como decíamos, Lalín destacado. Todavía en el ámbito local, yo quería comentar una cosa de chavales, ya fuera de la liga, no sé si en la liga tienes alguna cosilla más. No, no. Por el Entonces, momento no. hay una cosilla que está calentando en Galicia, que es el campeonato gallego, ¿no? Sí, a final de mes ya queda poco. Sí, este año varias actividades aparte del campeonato gallego, ¿no? Tenemos el Sí. campeonato sub-8, sub-10, sub-14, no, No, sub sub-12, 12, sub 16 y absoluto. absoluto femenino y Y el veteranos. veteranos, para el cual yo estoy en el sub-8 todavía. Sí. Pero tenemos además un curso de. Entrena de Árbitro de base, ¿no? árbitro de base. De árbitro de base, sí. ¿Para quién se lo recomiendas, David? Bueno, pues yo considero para cualquier aficionado que le interese un poco lo que es los torneos de ajedrez y el arbitraje, pues yo creo que es un título siempre que está bien a tener en cuenta, ¿no? Porque aparte, sabes, aprendes a manejar un programa, a aplicar leyes de ajedrez, que es importante, ¿no? Porque tú después, bueno, cuando vayas a un torneo, si eres aficionado y juegas, siempre te vendrá bien, ¿no? O incluso si estás dentro de un club o lo demás, pues ir formándote para, no sé, para las actividades de tu club o para ayudar en determinados momentos, ¿no? O como afición, simplemente. Te Si permitiría, tienes tiempo, puedes hacerlo. entiendo yo que el curso de árbitro te permitirá pues organizar torneos infantiles, torneos de aficionados, Claro, pequeños claro. torneos, ¿no? Sí. Y después poco a poco es eso, o sea, tú poco a poco es como, más o menos como si fueras un título, ¿no? El título de máster internacional o gran maestro, hay que ir consiguiendo unas normas para ir subiendo. Se empieza por el título de base y después se va subiendo, ¿no? Al autonómico, Autonómico, autonómico de nacional. base, nacional y demás, ¿no? Bien. Y entonces, bueno, pues se consiguen unas normas y esas normas son ni más ni menos que ir de auxiliar pues a un torneo gallego, a un campeonato, a un Open internacional, ¿no? Eso mismo ya te va cogiendo experiencia, ¿no? Entonces A trabajar tenemos con. el curso de árbitro perdón, de árbitro de base, será el sábado, domingo, sábado 31, domingo 1 de abril y el lunes 2 de abril por la mañana. Los sub-8 y los sub-10 juegan sábado, domingo y lunes por la mañana, precisamente igual que el curso de Sí, árbitro. igual que el curso de árbitro. Los sub-10 exactamente igual, y luego los sub-12, los sub-16 y juegan también el lunes por la tarde y el martes todo el día. Sí, en dobles rondas. Juegan. Son dobles rondas, no como los sub-8 y sub-10 que llegan a jugar tres partidas el mismo Tres día. por día y el lunes dos. Juegan sábado, domingo tres y lunes dos. Y finalmente el absoluto, que empieza el sábado por la tarde a las 5, termina el viernes por la mañana. Ah, por la mañana, sí. Por la mañana, ¿eh? Son todos por la tarde a las 5, excepto el viernes, que juegan por la mañana, tanto el una absoluto, el partida por día, femenino. ¿no? Sí, partida por día, excepto, bueno, el último día, el jueves, que tienes que jugar a las 5 de la tarde, y no son a las 9 o a las 10 de la mañana Ya, del día siguiente. Allí sí, del día estaremos siguiente. contando. Supongo que tú estarás por allí. Sí, yo estaré con los jóvenes, con hasta el sub-16, o sea, de sábado a martes. El absoluto no me quedaré del Sábado, todo, Marta. pero. Ok, Sí. ¿no vas a jugarlo o no? No. No, el absoluto no. No. No. Bueno. Esta vez no. Otra vez. Otra vez Sí, será. no. Hay que Y descansar también. exactamente. Saliéndonos fuera de España, ¿qué ha habido por ahí, David? Bueno, la semana pasada hablábamos de Capelle la Grande, el torneo de Francia. Y bueno, terminó. Ya terminó. Y bueno, por comentar un poquito la clasificación final. Al final, bueno, fue bastante disputado el torneo y quedaron empatados. No uno, ni dos, ni tres, sino cinco grandes maestros en el primer puesto, ¿no? A puntos. Pero el gato al agua, como se suele decir en estas cosas, el desempate se lo llevó un gran maestro indio, Penthala Hare Krishna, que, bueno, es muy conocido, pues, para un aficionado que siga muchas partidas. Es un gran maestro muy fuerte. Llegó a estar en los 2.700 de Elo, ahora tiene un poquito menos. 2678. Ahora mismo tiene 2.78, pero ha pasado de los 2.700 en algún momento. Y bueno, y lo curioso y a destacar es que el segundo fue también un indio y fue uno de los prodigios, porque de hecho es el juvenil. Es juvenil aún, tiene menos de 20 años, no sé exactamente cuántos tendrá, si 18 o 19. Y es para. Bueno, el nombre es un poco extraño, para Mayan Neji, ¿no? Se Bueno. conoce más por el apellido Neji, pero fue una promesa en su momento. Ahora está, parece que está un poco estancado, ¿no? En la progresión de Elo. Ha habido otros jugadores que han subido más rápido que él, pero en su momento fue, ya te digo, una promesa, una revelación. Y bueno, empatados también acabó Sakit Zeh, un jugador georgiano, del que los nombres de ahí me suena un poco raro. Garamant Tigran, de Francia, y Kravchiv, un jugador ucraniano. Y esos fueron los cinco grandes maestros con 7 puntos, ¿no? Que empataron. Y bueno, perseguidores a medio punto. Bueno, pues hubo un montón, ¿no? Hubo como 13 jugadores a medio punto de distancia del primer puesto. Pero bueno, estamos hablando el otro día estábamos hablando de unas cifras de 500 jugadores, ¿no? 500 y pico jugadores, ¿no? Claro. 500 y pico jugadores, con lo cual, obviamente, en un torneo de 500 y pico jugadores, si el sistema se juega 9 rondas, es normal que haya este tipo de empates, ¿no? Tan grandes. Y Entonces, bueno, nuestros jugadores espectacular. acabaron Bueno, con cuatro. por nombrar, el Por no. primero con 6,5 puntos es Sí. un tal Tigran Sí. Petrosian. O Con sea. 2.643. O sea que brutal. Y jugaba un chaval que yo creo que dará mucho que hablar en el futuro, que es Ilya Nizhnich. Sí, que O quedó en el puesto 12. Nizhnich, ¿no? Que es un 15, chaval, no sé si tiene ahora 14, 15 años. eso 16. ¿Sí? Y que, bueno, fue campeón del mundo sub no sé qué. Yo creo que fue sub 14 cuando era sub 12, una cosa así. Sí, de hecho creo que el récord de gran maestro más joven de la historia no lo consiguió por 13 días o algo así. Estuvo muy cerca en su momento. Y bueno, sí, yo creo que va a dar mucho que hablar este chico, sí. En 2585, Sí. quizá ha parado un pelín su progresión, pero bueno, ha subido, para daros cuenta, en el año 2006 tenía Elo 2140 y 6 años después de 2585. Bueno. Quizá, bueno, le falta un pelín, pero bueno, estamos hablando de un chaval exactamente Muy joven, sí. 16 años. Claro. Puede subir muy rápido, ¿no? Sí. Bueno, Bueno, y más por ahí también cosillas. había el Campeonato de Europa, ¿no? Que se estaba disputando, hablamos la semana pasada. Campeonato de Europa él. Femenino, chicas. Sí, y la verdad es que estuvo muy interesante hasta el final. El torneo fue un poco loco, yo lo he seguido un poquito y la verdad es que es impresionante, como, vamos, ya, de eso de que se dice de que el hombre juega mejor que la mujer al ajedrez es mentira, ¿eh? Yo he visto las partidas y hay partidas muy buenas y algunas no tan buenas, pero eso pasa también En en el de eso. hombres. O sea que no, no, no, ya digo, yo desde hoy, bueno, desde hace ya tiempo, defiendo a las mujeres en el ajedrez y en otras cosas, obviamente, pero en el ajedrez son muy buenas. Y bueno, por comentar un poco, la número uno, que era Ana Mucic, la jugadora eslovena, pues empezó un poquito flojo el torneo, entabló muy rápido en la tercera, cuarta ronda, creo. Y fue un poco por detrás, pero se empezó en la cabeza. Y en la última ronda se presentó con un punto de ventaja, curiosamente, ¿no? Tenía un punto de ventaja cuando parecía que iba a ganar el torneo. Se enfrentó a Gunina, ¿no? La jugadora rusa, Valentina Gunina. Y curiosamente perdió contra ella. Gunina, que es maestro internacional. Maestra internacional, sí, pero 2511 de lo del 2511, FIDE. exactamente. Sí. Y perdió contra ella, entonces con lo cual le cogió, a Valentina Gunina le cogió en puntos. Y después Tatiana Kondrysheva ganó también su partida, con lo cual hubo un triple empate en la cabeza. Y cuando parecía que como decía Ana Mucci, que era el número uno, iba a ganar, pues su rival, que le ganó en la última ronda, pues le quitó el título, ¿no? A priori, en el desempate. Sí, el Y la campeona de desempate. Europa en estos momentos es Valentina Gunina. 20.000 euros que se ha llevado de bote, Sí, además. casi nada. El desempate es curioso, había cuatro desempates. El primer desempate, que es el que decidió el campeonato, es el rating, ¿no? Es una cosa que hemos visto también en los campeonatos de Europa individuales, que a La veces se usa performance, más en ¿no? la Sí. performance de rating, ¿no? Sí. Y ahí fue donde ganó con 2.660 frente a 2.649 de Tatiana Justo. Kondrysheva. Y 70 de Ana. Sí, Perdón, porque hay que destacar que 2.061 de aquí Ana. no. Aquí no hay desempates, no se juegan por desempates. En Sí. el campeonato absoluto de Europa, que se va a jugar a partir del día 19, pues sí que se juega por desempates. Eso es Se juegan las partidas rápidas. Pero aquí no hay tiebreaks. yo creo que se juega también para poder clasificar para la Copa del Mundo, ¿no? Bueno, aparte de eso, pero por el título, por el primer puesto, si hay empate, se juega por él. O sea, después para entrar entre los 23 primeros también, o sea, si hay por ejemplo, del 18 al 30 están empatados, Y juegan entre se ellos. juegan entre ellos para decidirse las plazas que haya, ¿no? Del 18 al 23. Decir que curiosamente, Ana Mucic, cualquier otro desempate le hubiera dado el Campeonato de Europa, ¿eh? Tanto el Sí, Busch con curiosamente menos sí. uno o las victorias, que era la última. Sí, Bueno, sí, sí. el femenino sigue porque ahora se está realizando el Campeonato Femenino de rápidas, Rápidas, sí. semirápidas creo que son, con lo cual en los próximos días todavía tendremos resultados de estos torneos, ¿no? De hecho, Sí. se añaden alguna jugadora, otras que ya no juegan. En principio tenemos hasta el día 16 el de rápidas, el día 17 y 18 el Blitz. Sí. Pues venga, a partir de la semana que viene, acordaros, día 19, 20, como decía Iván, arranca el Campeonato de Europa masculino, súper, Correcto. súper importante. Y bueno, por comentar alguna cosilla más, yo quería comentar un poco, no sé si seguiste tú algo. El muy Sí. nombrado Open de Reykjavik, que El es un Open poco de Reykjavik, efectivamente. que es una vez cada 2 años, creo, ¿no? No es anual, es Creo bianual. que sí, es bianual, sí. Cada 2 años. Que Entonces, de hecho el último lo ganó el chico que decías tú, el ucraniano. ajá. Me parece recordar, o hizo una Sí, muy buena sí. actuación. Puede ser, puede ser. Yo creo que sí. Este año había grandes jugadores, estaba David Navarra, estaba la china Yifan Hu, que tan buena Ajá. apariencia en Gibraltar, pero el que Sí. destacó por encima de todos fue Fabiano Caruana, Un chico muy joven. no, que tiene 19 años, era el número 7 del mundo, con lo que ha realizado ha subido al número 6 del mundo, superando a Nakamura, y ha ganado con 7 puntos y medio, empató con Yifan Hu en la penúltima ronda, lo cual, pues bueno, parecía peligrar el campeonato. Sin embargo, en la última ronda volví a entablar. Perdón, en la última ronda es cuando entablaba con Yifan Hu Sí, la última. y le daba el campeonato, porque llevaba medio punto de ventaja con los demás. Pero si se ve la partida, curiosamente, Jifan Hu estaba con, bueno, estaba con mucha ventaja, ganaba. Y se dejó ahí un pequeño truco Sí. y entablaron al final. Hablaron al final, exactamente. Yifan Hu Sí. jugó un par de partidas muy electrizantes. Yo le seguí la que jugó contra un gran maestro islandés, Hannes Stefansson, o no sé si Sí. fue contra Vladimir Backlund, uno de los dos, en el que con una posición muy, muy igualada, una imprecisión al final de él, en el que aparta la dama de la zona del ataque de ella, le mete una combinación en el que teóricamente sacrifica una torre por un alfil, no puede comer porque si no perdería dama y el jugador se rinde. Sí. Bueno, la verdad que esta chica, Oji Fang, sube 7 puntos de Elo, debe andar ya después de Gibraltar en torno a los 2650 y va camino del top 2700, ¿no? 55 me parece que leí Sí, en el. está subiendo. Bueno, yo Sí. creo que por esta semana no noticias Sí. lo Con podemos Fabiano dar. Caruana tengo yo una anécdota curiosa que algún día la contaré. Bueno. Pero yo lo conozco personalmente. ¿Sí? Pero es una anécdota curiosa. Estábamos jugando en Mondariz, en un Open, y él jugó aquí en Mondariz. Y bueno, lo típico que se hace en los torneos, ¿no? Cuando te quedas en el hotel, por la tarde-noche, después de las partidas o de la cena, se juegan unas rápidas, ¿no? Y bueno, curiosamente, estábamos jugando pues un grupito de rápidas, allí en un tablero, y bueno, viene un chico que no sabía hablar muy bien español, la madre sabía francés, era francesa. Y nos hablaba un poquito, ¿no? ¿Puede jugar el chico? Tal. Sí, claro, que se siente, venga. Y entraba en el rey de la pista y nos empezó a ganar a todos, ¿no? Y nos sacaba del tablero. Y claro, nosotros no conocíamos, decíamos, ¿quién es? Y claro, lo primero que hicimos al día siguiente a bajar a la sala de juego fue ver dónde estaba sentado ese chico y mirar en el orden, en el emparejamiento que lo tenía o qué ranking tenía. Y claro, vimos. Fabiano Caruana, 2300, ¿no? Tenía ya de aquello, 2200 largos. Y bueno, ganó, creo que ganó ese torneo. Y bueno, o no, no, no, no, no, no, no lo ganó, que era un Open Internacional donde había grandes maestros, pero bueno, lo hizo muy bien. Estaba en las primeras mesas, jugando con Dragan Panovic y estos grandes maestros, Estos ¿no? tipos duros. Estos tipos duros, iba a decir, eso es, era la palabra. Bueno, pues bonita, Y bonita nada. anécdota, muy locada Sí. aparte de aquí. Sí, curiosa. Que mucha gente que anda por ahí por el mundo adelante. Bueno, Por eso veía. cuando lo veo ahora digo, ese chico me ganó vías rápidas, ¿no? Sí. Te dejaste seguro para que el chaval se motivara un poco, ¿no? Podría ser, sí, Bueno, claro. también estaba jugando en Reykjavik, estaba jugando Chepalinov, que Sí, es bueno. también otro gran conocido de Lo por conozco, aquí, ¿no? sí, lo conozco, vamos, desde pequeño. Era, vamos, pequeño. Tengo una anécdota también, pero no sé si. No vamos a ir de tiempo. Pero una sola pequeña que me sorprendió gratamente. O sea, yo acababa de empezar a jugar al ajedrez. Era mi primer Open Internacional y yo vi a un chico muy pequeñito, muy delgadito, finito él, y estaba jugando con una torre de. No, o sea, su rival tenía dos torres y él tenía una torre y cuatro peones. Y era un niño finito, estaba jugando contra un mayor y ganó esa partida, ¿no? Con torre y cuatro peones. Yo estaba empezando de aquella, llevaba un año en ajedrez y me sorprendió mucho. Y era Chepalinov. Y aún años después, hace unos años, le comenté aquella partida y se acordaba. Se acordaba de mí, de ese torneo y se acordaba de la partida. Fue en Mondariz también, curiosamente. Muchos Quizás torneos no. juegas en Mondariz, ahora un poco menos, ¿no? Un poco de capa caída Sí, pero antiguamente sí había varios torneos. ya. Bueno, pues Bueno. con eso terminamos las noticias de hoy y Muy pasamos a bien. nuestras secciones habituales. Un saludo, David. Bueno, hasta luego, Juan. Bueno, y como decíamos al principio, pasamos a hablar de las listas de Elo. Sabéis que siempre hablamos de dos. Primero, el Elo, digamos, vivo, que se llama aquí, que sería el de 2700chess.com, página muy recomendable no solo para seguir el Elo, sino también para seguir algún torneo. En la lista del top 2700 tenemos dos novedades, quizás las más importantes. La primera es Bueno, tres, quizá la gran subida de David Navarra, el checo. Acordaros, David Navarra fue aquel que en medio de la Copa del Mundo se atrevió nada más y nada menos que a dar tablas en una partida que tenía ganada por un tema puro de fair play. Él pensaba que había tocado una pieza y, aunque había quedado dudas, él no se sentía con fuerzas, digamos, de ganar la partida. Y ha subido 20 puntos, se coloca en el puesto 25, 20 puestos, 20 puntos, puesto 25 del mundo. Nos alegramos mucho por él. Y la segunda gran novedad sigue la escalada. Fabiano Caruana, como hablábamos en el Open de Reykjavik bianual, nuestro gran Fabiano Caruana, 19 años, cumplirá 20 el 30 de julio de este año. Se ha puesto con 2.772 puntos en el sexto puesto, arrebatándole ese lugar a Nakamura, que baja consecuentemente un puesto. No está jugando, como ya sabéis, lo seguimos en Twitter. Hablaremos de él dentro de un minuto y veréis que sigue por ahí a las suyas. Y solamente por encima de Caruana están, en el puesto número 5, Temur Radjabok. En el número 4, ya hablamos de palabras mayores, 2.799, Visvatana Ganan. En el puesto 3, Kramnik. Puesto 2, Levon Aronian, el emigrado a Australia. Y en el puesto número 1, ¿a quién va a ser si no? Magnus Carlsen con 2.835. Fabiano Caruana, próximo número 1 del mundo. Ya volviendo al elo más local de aquí, acordaros que en el mes de marzo salió nueva lista. Bueno, hay que revisar un poquito de todo. Sabéis que a mí me gusta revisar cosas extrañas. Y bueno, ha habido una gran novedad quizá en España que nos afecta, de una conocida nuestra, Maider Quintana Pérez, la campeona andaluza sub-10 del año pasado y cuarta clasificada, ya no me acuerdo exactamente lo mismo, el campeonato de España del año pasado, en el que brilló con luz propia. Y Maider acaba de arrancar en el Elo FIDE, nada más y nada menos que con 1.742 puntos. Se coloca como número 1 de España de chicas nacidas de sub-12. Y además se coloca en el puesto 6, 10, 14, 15 del mundo entre las chicas de su edad. Felicidades a esta andaluza, que dará mucho que hablar en el futuro. En cuanto al elo por España, sabéis que el número 1 en España sigue siendo nuestro Paco Vallejo. Número 2 es Iván Salgado. La pena que tenemos es que no hay ni un solo español en el top 2.700. Hacía mucho tiempo que no lo teníamos, gracias tanto a Alexei Shirov como a Paco Vallejo, que estaban permanentemente en el número 1 en el top 2.700. Sin embargo, la pequeña bajada de Paco y la salida de Alexei Shirov de la nacionalidad española pues han llevado que no hay ni un solo español por encima de 2.700, si bien por encima de 2.600 tenemos a tres, ¿no? Los citados Paco y Iván, con 2.693 y 2.621. Acordaros, Iván, que nos decía la semana pasada que se fijaba un objetivo de intentar llegar a 2.650. Y tenemos también al gran maestro Miguel Illescas, con 2.601. Puesto 4 para Candelario, 5 para Arizmendi, y así seguimos en toda la lista de españoles. Citar quizá algunos de los jóvenes: el campeón de España, Álvar Alonso, con 2.513, y si encontramos también por ahí, pues Ángela Rivas, con 2.487, y entre los jóvenes también tenemos a David Antón, con 2.476. Deseamos que todos estos chavales jóvenes suban para arriba. Deseamos que lleguemos también a meter no a uno, sino a varios jugadores españoles en 2.700. Y esto ha sido todo el OFIDE. Pasamos a nuestro Twitter. Al otro lado del tablero, las noticias de las redes sociales. Bueno, en el Twitter sabéis que varias cosas que quizá no hemos hablado nunca. Es cómo ver el Twitter, dónde lo veo yo. Bueno, en el Twitter podéis buscar muchísimas cosas de ajedrez y seguir a grandes maestros, sobre todo a Aronian, a Nakamura. También tenéis a Anish Giri, que se le puede seguir, a Carlsen. Nosotros hemos creado, gracias a nuestra webmaster del club de ajedrez laroca.blogspot.com, Belén, pues tenemos nuestro Twitter, que seguimos más, es el de ajedrez laroca, arroba ajedrez laroca. Ahí podéis ver a todos los que seguimos y seguir pues el timeline que tenemos. ¿Y qué es lo que se cuenta por aquí en estos días? Primero en estos grandes maestros, ¿no? Acordaros, llevamos ya 2-3 semanas siguiendo Le Bon Aronian. Acordaros, la semana pasada nos decía, y no ha dicho nada más desde entonces, que estaba deseando volver porque allí el tiempo era terrible en Australia. El que más ha escrito esta semana, sin duda alguna, es Hikaru Nakamura. Hikaru Nakamura se encuentra de tour por toda América. Hace, pues mira, hoy mismo nos estaba contando que estaba viendo, estaba de noche tal, que iba a visitar y tener una partida de ajedrez sorpresa, y incluso nos envía un enlace para que podamos ver pues lo que está haciendo él por ahí. Nos ha enviado un par de fotos preciosas de dónde está yendo, por medio medio de estas carreteras impresionantes americanas. Nos envía una foto preciosa sacada seguro con su teléfono en Wyoming. Nada, manda saludos desde Seattle. Y decía precisamente que iba a jugar hace 5 días que había jugado su primer torneo en Dallas, en el club de Dallas de ajedrez. Bueno, ha estado en varios sitios, en Vancouver, en el que estuvo jugando al tenis, en el Jericho Tennis Club. Y bueno, más cosillas que cuenta, que los podéis mejor ver en Hikaru Nakamura. Buscáis en Twitter y ahí lo encontraréis. Del resto, un poquitín apagados. Le Bon Aronian, ya digo, nada decía. Magnus Carlsen no lleva diciendo nada, no ha dicho nada desde hace casi un mes. Un par de cositas que han aparecido interesantes. Los mejores canales de ajedrez en YouTube. Lo podéis encontrar ahí. Es un artículo que se publica en clasesdeajedrez.net, en el que podéis ver los mejores canales en el cual se puede ver ajedrez en vídeo. Lo cierto es que, como bueno, bien dice aquí, la mayor parte de los vídeos que puedes encontrar son en inglés, y propone o nos promete una nueva entrega en español lo antes posible. Bueno, aún así, aunque sea en inglés, yo creo que muchos de vosotros podéis entender, dado que estamos hablando de ajedrez, y el ajedrez es igual, tanto que lo hablemos en inglés, en chino, en español o en lo que sea. Precisamente esta es una de las maravillosas cosas que tiene el ajedrez. También encontramos una foto aquí que ha publicado Ducarez, de el que hemos hablado antes, Josep García Sánchez, Topalov 1-2-3 en jaque mate, que quedó campeón de España sub-10 y que estuvo luchando hasta las últimas rondas por los campeonatos de España el año pasado. Desde aquí un gran saludo a este chaval sub-12 y que lo veremos peleando en el próximo campeonato de España. Bueno, esto es lo que un poco se ha estado cociendo en la red en los últimos momentos, en los últimos días. También Eco Lázaro Bruzón, como decíamos antes. Y bueno, con esto vamos a dar por terminado lo que es el Twitter por hoy y nuestras redes sociales. Y ya vamos a pasar a hablar, pues como anunciábamos al principio, de nuestras pequeñitas herramientas. En este caso os traemos dos. Una página sencilla, pero que yo personalmente, para intentar salir de mi desconocimiento generalizado y profanía, pues he empezado a utilizarla en las últimas semanas bastante profusamente, incluso para poder comunicar con vosotros aquí en este programa. La página se llama bitmonfa.com, deletreo www.bitmonfa, es bidmonfa.com. En ella podéis encontrar cosas curiosísimas y muy interesantes. Problemas, podéis encontrar... La página no tiene un diseño súper atractivo, sin embargo, me parece tremendamente interesante toda la información que trae. De hecho, bueno, aquí tiene el número de visitas que superan las 370.000 visitas, con lo cual estás hablando de una gran página que seguro que muchos de vosotros la conocéis, pero yo, dentro de mi ignorancia y de mi profanía manifiesta, he de decir que no la conocía. Entonces, en esta página yo encuentro muchas cosas. Primero, en la parte superior, un calendario permanente en el que clicando podemos encontrar qué efemérides, nacimientos, acontecimientos de la vida ajedrecística están pasando en el mundo. Luego, problemas varios de jugadores o específicos. Luego tenemos información de todos los torneos importantes del mundo. Reykjavik, campeonato femenino, el Opel Capelle Lagrand, incluso algún torneo que no hemos comentado, el último de los FIDE. Y tenéis información de los campeonatos ya más de Cataluña, entiendo que es una página catalana, en el que podéis ver más detalles. De cada jugador o de muchísimos de los jugadores podéis encontrar toda su historia clicando en, no sé, Inval Salgado, Paco Vallejo o incluso alguno de los jóvenes. Podéis encontrar ahí pues toda la historia de estos ajedrecistas. Parece un trabajo impresionante de recopilación y desde aquí os animo a que lo veáis. Segundo consejo por hoy, yo creo que hace unos días comentábamos alguna aplicación para Apple, hoy vamos a comentar una aplicación para Android. Supongo que es válida tanto para tabletas, yo concretamente la tengo instalada en un Samsung HTC Wildfire que tengo y es una de las que más utilizo para cualquier momento, cuando vais en el autobús, cuando vais... estáis sentados esperando en el médico, cuando estáis esperando por alguien o simplemente pasando un rato, pues yo la abro y ahí pues disfruto de ella. La aplicación se llama Mobialia Chess, Mobialia, espacio Chess, como suena, Chess, como suena en inglés, claro, y tiene varias cosas que me parecen interesantes. Bueno, puedes jugar online, que es una cosa que yo realmente no lo utilizo mucho. Sin embargo, lo que más utilizo es que tiene 2.900 problemas de ajedrez sacados de partidas reales en las cuales tú tienes que averiguar cuál es el motivo táctico o la solución buena a esos problemas. Tiene también posibilidad de jugar, como decía, pero sobre todo os la recomiendo por la parte de los problemas, en el que se disfruta enormemente de problemas que, bueno, que no tienen una dificultad gigantesca, con lo cual hasta gente como yo pues somos capaces de encontrar una cierta lógica, si no a todos, por lo menos a una gran mayoría. Además te deja abrir ficheros PGN, con lo cual puedes revisar vuestras partidas. Podéis jugar offline contra el ordenador, si bien no es el que yo más uso, ya os recomendaré otro en otro lugar, pero me parece una aplicación muy, muy, muy, muy, muy, muy interesante. Y uniendo lo que decíamos antes a la parte de Bitmonfa, os voy a contar precisamente uno de los que tiene una efeméride esta semana. ¿De quién tenemos una efeméride esta semana? Pues nada más y nada menos, día 16 de marzo, este viernes, se cumplen 77 años de la muerte de un grande, ¿no? Hace 77 años moría Aaron Ninzovich, que todos, seguro que los que me oís, incluso dentro de la profanía máxima, conocéis. ¿Quién era Aaron Ninzovich? O Aaron Nianzovich, depende de cómo lo pronunciemos. Bueno, nació el 7 de noviembre del año 1886, en Riga, donde tantos otros, si yo no me equivoco, tenemos a tanto a Shirov como a Kasparov, y seguramente más de uno que ha nacido en Riga, en lo que es hoy en día Letonia, en aquel momento sería la Unión de... bueno, no sé, debería ser Rusia en aquel momento, y murió un 16 de marzo del año 1935 en Copenhague. Fue gran maestro de danés, bueno, gran maestro no existía de aquella el título, yo creo, pero bueno, fue danés, porque acabó cambiando la nacionalidad de letón a danés, y fue el más importante de la escuela que se llamaba en aquel momento hipermoderna. Nació en Letonia, pero provenía de una familia judía con bastante dinero, y a los 8 años su padre le enseñó cómo se jugaba al ajedrez. Él viajó a Alemania para estudiar filosofía en el año 1904, a la edad de 18 años, pero no empezaría, en ese momento empezó a estudiar y empezó a jugar al ajedrez y dejó sus estudios. En el año 1922 se trasladó a Copenhague, en el que coincide con el momento más álgido de su vida, entrando en la élite de ajedrecística mundial. Obtuvo de esa forma la ciudadanía de Dinamarca en ese momento y viviría allí hasta que murió. A partir del año 1913 empezó a escribir libros y escribió uno de los libros que más influencia ha tenido a todos los ajedrecistas del mundo, que no es otro que Mi Sistema, en el que, entre otras cosas, él escribe cómo se va desarrollando el pensamiento ajedrecístico. Fue quizá una de las primeras veces en las que se plasmaba por escrito cómo pensaban o cómo se desarrollaban las ideas durante una partida de ajedrez. Muchas de las teorías de Ninzovich estaban en contraposición con lo que había en aquel momento en la época, y jugadores como Alekhine, Lasker o Capablanca aceptaban principalmente las ideas de uno que hemos hablado, que es de Tarrasch. Lo suponían como casi casi universal. Y sin embargo, Ninzovich rompía con aquello y proponía controlar el centro en lugar de ocuparlo, usando piezas en lugar de meter los peones. Yo lo oía el otro día, si no me equivoco, al maestro Carlos García, que el centro hay que ocuparlo con la pieza que menos vale. ¿Y qué hay que valga menos que un peón? Pues nada. Bueno, pues eso es lo que tiene que ocupar el centro. Un poco se podía resumir en eso. Y con bloqueos, con fianchetos, dominaba el centro sin necesidad de ocuparlo. Escribió más libros de estrategia, como El bloqueo, Mi sistema, que ya decíamos, y La práctica de mi sistema, en el año 1925, 25 y 29, relativamente, y claramente esta fue la obra más influyente, Mi sistema, donde plasmó sus grandes ideas, cuando finalmente en el tercer libro lo que hacía era desarrollar y meter algún concepto nuevo. Ninzovich ya fue considerado, o se puede considerar, que era el tercer mejor jugador del mundo en aquel momento, detrás de los grandes Alekhine y Capablanca, y nunca fue quien de jugar el encuentro por el campeonato del mundo. Sin embargo, jugó grandes torneos magistrales y siempre consiguió grandes premios, por ejemplo, en Dresden en 1926, venciendo a Alekhine, o en Copenhague en el año 23, Mervan, 25, Hanover en el 26, Londres en el 27 y algunos más. Algunas de las aperturas y variantes que conocemos a día de hoy llevan su nombre, por ejemplo, la defensa Nimzo India, acordaros, D4, caballo F6, C4, caballo C3 y alfil B4, la defensa Ninzovich, E4 y caballo C6, controlando con el caballo el centro, el ataque Ninzovich-Larsen, con la jugada sorprendente B3, que estas son una de las aperturas que más ejemplifican, ¿no?, la idea de controlar el centro con piezas en lugar de ocuparlas. Bueno, también fue muy importante en el desarrollo de dos sistemas de la francesa, la que se llamó variantes Win-Aver o también conocida como variante Ninzovich, E4, E6, D4, D5 con la francesa enlazada ya, caballo C3, alfil B4 y la del avance E4, E6, D4, D5 y E5. Muchos grandes jugadores posteriores como Reti y Petrosian pues han mantenido su tradición. Y alguna de las anécdotas de Ninzovich, os quería leer pues unos extractos que hemos extraído de la página skaxhospitalet.com, que Belén nos ha servido. Se contaba de Aaron Ninzovich, que usaba tarjetas de visita en las que ponía: Aaron Ninzovich, candidato al campeonato del mundo de ajedrez y príncipe coronado